Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El extraño profe que no quería a sus alumnos. Tomado de cuentosparadormir.com. Este cuento va dedicado a Samuel Murillo de Coronado. Es de Costa Rica. Tiene 3 añitos. Le gustan los cuentos de policías, de dinosaurios y cuentos con moraleja. También queremos enviar un saludito a Emma de 7 años y Diego de 5 años, que son de Madrid. Les ha gustado el cuento del león y el lago. Este cuento es para ustedes. Había una vez un ladrón malvado que, huyendo de la policía, llegó a un pequeño pueblo llamado Sadablamaruk, donde escondió lo robado y se hizo pasar por un nuevo maestro y comenzó a dar clases con el nombre de Don Pepo. Como era un tipo malvado, gritaba muchísimo y siempre estaba de mal humor. Castigaba a los niños constantemente y se notaba que no los quería ni un poquito. Al terminar las clases, sus alumnos salían siempre corriendo. Hasta que un día, Pablito, uno de los más pequeños, en lugar de salir, se le quedó mirando en silencio. Entonces, acercó una silla y se puso en pie sobre ella. El maestro se acercó para gritarle, pero en cuanto lo tuvo a tiro, Pablito saltó a su cuello y le dio un gran abrazo. Luego le dio un beso y huyó corriendo sin que el malvado le diera tiempo a recuperarse de la sorpresa. A partir de aquel día, Pablito aprovechaba cualquier despiste para darle un abrazo sorpresa y salir corriendo antes de que lo pudiera pillar. Al principio el malvado maestro se molestaba mucho, pero luego empezó a parecerle gracioso. Y un día que pudo atraparlo, le preguntó por qué lo hacía. «Creo que usted es tan malo porque nunca le han querido. Y yo voy a quererle para que se cure, aunque no le guste». El maestro hizo como que se enfadaba, pero en el fondo le gustaba que el niño lo quisiera tanto. Cada vez se dejaba abrazar más fácilmente y se le notaba menos gruñón. Hasta que un día, al ver que uno de los niños llevaba varios días muy triste y desanimado, decidió alegrarle el día dándole él mismo un fuerte abrazo. En ese momento, todos en la escuela comenzaron a aplaudir y a gritar: ¡Don Pepo se ha hecho bueno! ¡Ya quiere a los niños! Y todos le abrazaron y lo celebraban. Don Pepo estaba tan sorprendido como contento. ¿Te gustaría quedarse con nosotros y darnos clases siempre? Don Pepo respondió que sí, aunque sabía que cuando lo encontraran tendría que volver a huir. Pero entonces aparecieron varios policías y junto a ellos Pablito llevando las cosas robadas de Don Pepo. No se asuste, Don Pepo. Ya sabemos que se arrepiente de lo que hizo y que va a devolver todo esto. Puede quedarse aquí dando clases porque ahora que ya quiere a los niños, sabemos que está curado. Don Pepo no podía creérselo. Todos en el pueblo sabían que desde el principio era un ladrón y habían estado intentando ayudarle a hacerse bueno. Así que decidió quedarse allí a vivir para ayudar a otros a darle la vuelta a sus vidas malvadas, como habían hecho con la suya. Y así, dándole la vuelta, entendió por fin el rarísimo nombre de aquel pueblo tan especial y pensó que estaba muy bien puesto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como Cuentos Infantiles-AE. Y si quieres aportar a nuestro proyecto, puedes hacerlo desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!